cabrones me contaron 32 pacas. Fuete billete, Pepe Quile es el don data. Una vida como esta hay que concharla. Yo me gasto mi dinero con un guille bien cabrón. Compro aro, diamantes, marihuana y mucho alcohol. Mi mujer me dice que me aguante y le digo lo mejor. Llamo al combo pa' la leo y después pa' el puquero y lo que hay. Prenda, prenda, puta, puta, pepa, pepa, paca. Mi mujer me dice que me aguante y le digo lo mejor. Llamo al combo palangueo.